Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias. Bienvenidos todos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Durante esta hora le estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, en la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa, en la Coordinación de Programación, Randol Borges, en la Coordinación de Producción, Enza García, en la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez, Luigi Nibracci en la Coordinación Web y Gustavo Villapol en la Coordinación de Enlace Comunal, en el control del estudio, Roberto Pucci. La dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio, Vladimir Quintana. Y yo. Y Yufani Toledo. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Buenas tardes, camarada. ¿Qué tal, Yufani? Tenemos que estar pendientes porque como se está en pleno desarrollo la manifestación de los intelectuales y artistas venezolanos por la paz en contra del fascismo, porque es posible que entonces tengamos que interrumpir el programa para darle el pase a este tan importante evento. Pero no sin antes, hay cosas que resaltar de los hechos y acontecimientos de nuestra historia. Así es, bueno, están en este momento nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, presidiendo una importantísima reunión de la red de intelectuales quienes están defendiendo a la Revolución Bolivariana y dándole un espaldarazo al gobierno que preside el presidente Nicolás Maduro. Bueno, tal y como lo dijo el camarada Vladimir, pues un día como hoy, 19 de febrero en 1873, se inauguró el Capitolio de Caracas, construido en tan solo 114 días. El ingeniero a cargo de esta importantísima obra fue Luis Luciano Urdaneta, hijo del prócer Rafael Urdaneta. Pero, bueno, hoy tenemos que comentar una efeméride que, bueno, nos llena de mucha tristeza, y es que hoy los venezolanos despertamos a la vida con la triste noticia del fallecimiento de el tío Simón, el tío de todos los venezolanos. Y, por cierto, que el ministro Fidel Barbarito señaló que esta noticia nos llena de un dolor profundo porque hemos perdido a un hombre que nos conecta con lo más radical de nuestra esencia y con lo más sensible de nuestro sentimiento nacional. Esto lo dijo el ministro Fidel Barbarito, quien además enfatizó que el maestro Simón Díaz dedicó su vida a visibilizar la música del llano venezolano. Y por eso, bueno, en el espacio que tengamos hoy disponible, pues vamos a estar hablando un poquito más de el tío Simón. Por supuesto que la vida de tío Simón transcurre en Venezuela tal cual como transcurrieron otras vidas de otros cultores, y fue el gobierno bolivariano quien inclusive le otorgó ese mérito a Simón Díaz como cultor en Venezuela, al lado de tan insigne también maestro cultor como lo fue don Pío Alvarado, como lo fue Luis Mariano Rivera y tantos otros que también entregaron gran parte de su vida. Y el padre cantor Ali Primera, quien también vamos a estar conversando. Pensaba que se te iba a olvidar. Pero bueno, usuarias y usuarios, papel y lápiz y los pulgares en los celulares para que anoten la vía de contacto con nosotros aquí en Alba Ciudad y su programa Biblioteca Viva. 562-7949, código de área 0212, o el 562-3953. Correo electrónico, bibliotecavivaenradio@gmail.com. El Facebook, bibliotecavivaenradio@gmail.com. Y el Twitter, @bibliotecanacional. ¿Por qué le digo esto? Porque ya ustedes saben, usuarios y usuarias, que nosotros vamos a lanzar al aire una pregunta, una trivia, y la primera persona que la responda, va a ser acreedora de un premio magnífico, porque leer es necesario para aprender. Bueno, y les recordamos que la trivia del día de hoy es ¿cuál fue la película venezolana que es la primera en ganar el premio Goya? Estén muy atentos porque después del corte musical, las primeras personas en llamar se van a llevar algunos libros que tenemos aquí en la cabina que han recopilado nuestro equipo de producción, tales como Las más hermosas cartas de amor entre Manuela y Simón, bueno, atendiendo a que también estamos en el mes de los enamorados, editado por la Fundación Al Perro y la Rana, Solo el humor salva, de las ediciones Correos del Orinoco, Cuentos de Horacio Quiroga y Sencillamente Aquiles, de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Así que, bueno, en ese sentido, pues queremos agradecerle al licenciado Pedro Cabrera, coordinador general de estrategia de la Fundación Biblioteca Ayacucho, quien también nos donó algunos de los libros que estamos obsequiando hoy. Cabe destacar que la Fundación Biblioteca Ayacucho es también un ente adscrito, al igual que la Biblioteca Nacional, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que busca mantener en permanente actualidad las obras clásicas de la producción intelectual del continente, desde los tiempos prehispánicos hasta las expresiones más destacadas del presente. Y a través de este espacio también queremos hacer el llamado a través de este espacio a todas y todos los usuarios, ciudadanos, ciudadanas, venezolanos, venezolanas, que nosotros siempre hemos venido apostando por la paz. Nosotros en nuestras diferencias estamos acostumbrados a dirimirla a través de una guerra, pero la guerra es de las ideas, debatiendo, y vaya nuestro llamado, la guerra del pensamiento, y vaya nuestro llamado entonces a consolidar un país de paz, de amor. La verdad es que el momento no está para estos hechos de violencia, y lo mejor es que vamos a liberar esa carga que nosotros tenemos por dentro y vamos a compartir nuestras inquietudes de una manera verbal, de una manera solidaria, con los principios básico de una sociedad socialista, con la paz, la solidaridad y la tolerancia. Del padre Cantor, hay que aligerar la carga. Busca al obrero en la fábrica, dale la mano al obrero. Dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga para acrochar el camino del mundo que él se soñó. Dile que lo que él produce engorda al explotador, va a sacar el gringo que jode a mi pueblo, va a haber que luchar. ¿Y qué va a sacar el gringo que jode a mi pueblo, va a haber que luchar? Busca al cura de parroquia, no busques al cardenal. Dile que la luz es larga, que hay que aligerar la carga, que la misa de domingo con pueblo libre es mejor. Dile que en la sacristía haremos la reunión. Dile que Dios no se arrecha, que está contento con revolución. Dile que Dios no se arrecha, que él está contento con revolución. Enséñame el camino pues, enséñame el camino pues. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, ya lo venceré. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, ya lo venceré. Que con la lucha no más, la miseria se va. Con la lucha no más, es que el yanqui se va. Con la lucha no más, es que el yanqui se va. Con la lucha no más, es miseria se va. La la la la la la la la la, es que el yanqui se va. La la la la la la la la, con la lucha no más.

y es que nosotros estamos en la obligación de recordar una persona como Alí Primera, cuya toda su música se encuentra en el Archivo Audiovisual de Venezuela, todo su testimonio, toda su palabra se encuentra en el Archivo Audiovisual de Venezuela, donde ustedes pueden solicitarla. Y debemos recordar que la muerte de Alí se produjo un 16 de febrero de 1985 en un lamentable accidente automovilístico que ocurrió en la autopista Valle Coche, cuando Alí salía de una sesión de grabación. Bueno, en esa ocasión pues fueron muchas las personas y seguidores de Alí Primera, quienes consideramos que eso no había sido un simple accidente, sino que había sido pues un atentado orquestado en su contra por parte de sus enemigos políticos, ¿no? Pero bueno, eso es algo que nunca quedó demostrado, y como bien decía Gabriel, ¿dónde estará en estos momentos Alí? Seguramente al lado de cantores como Víctor Jara, como Violeta Parra y muchos otros cantores que se nos han ido y que han elevado un canto por la paz. Bueno, y tanto es así la vigencia del cantor, el padre cantor Alí Primera, que todavía sus canciones nos siguen enseñando ese camino hacia la paz, ese camino hacia la solidaridad. Y Alí Primera fue una de las personas que vivió en carne propia lo que era la represión de la Cuarta República. Y es por ello que nosotros quisiéramos invitarlos a todos los usuarios y usuarias a que visiten, por ejemplo, la sala que nosotros tenemos en la Biblioteca Nacional en el foro de Hemeroteca, y comparemos los titulares de cómo era que se reprimían las marchas estudiantiles en aquella época, el saldo de heridos y de muertos propiciados inclusive por manifestaciones de la gente pidiendo reivindicaciones como agua, luz, ascensores y que recogieran pronto la basura. Vamos ahora ya para identificar, hacer algunas promociones que tenemos en la emisora Alvea Ciudad 96.3, y al regreso un comentario, un testimonio vivo de la vida de Alí Primera cuando era estudiante de la Universidad Central de Venezuela por allá en 1967. Regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar. En una sola dirección, nuestra energía aprovechar. Como venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. Que siga el canto, hagamos la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Generación Artística en el Mes de la Juventud. Director de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Gotemburgo y la Sinfónica Simón Bolívar, Gustavo Dudamel, el hombre que rejuvenece la música clásica, es calificado como un genio musical. El 12 de febrero de 2011, Gustavo Dudamel participa junto al presidente Hugo Chávez en la inauguración del Centro Nacional de Acción Social por la Música. En junio, se estrena el largometraje Dudamel, El sonido de los niños, donde presenta la historia de un grupo de niños que, gracias a los programas orquestales, viven la alegría de la música y dejan un mensaje claro: el arte es un derecho universal. En el mismo año, Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar son invitados a los Proms de Londres, interpretando la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler. Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar participaron en la celebración de la 12ª entrega de los Premios Grammy Latinos, conjuntamente con Calle 13 de Puerto Rico. En 2012 ganó el Premio Grammy por la dirección de la Sinfonía número 4 de Brahms, interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles. Gracias a esto y a muchos otros actos realizados por tan valioso y maravilloso venezolano, Gustavo Dudamel forma parte de la gran generación artística de Venezuela. Música

no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, no, no, no basta rezar. Bien, y aunque nuestro padre cantor, Alí Primera, pues nos decía siempre que no bastaba rezar, en el día de hoy elevamos una plegaria en favor del alma de Simón Díaz, nuestro queridísimo tío Simón, quien hoy a la edad de 86 años nos dejó. Simón, quien naciera un 8 de agosto de 1928 en la población de Barbacoas, en el estado Guárico, fue uno de los más insignes representantes de la música y del folclore venezolano. Fue muy conocido en nuestro país por sus hermosas tonadas, pero fue también conocido en el mundo entero por canciones como Caballo Viejo, una pieza musical que ha tenido más de 350 versiones y se ha cantado en distintos idiomas a lo largo de todo el mundo. Pero bueno, también existen algunas facetas menos conocidas del tío Simón, especialmente por parte de las nuevas generaciones, como que Simón no solamente fue cantante de tonadas, fue también cantante de salsas, de gaitas, de tangos, de boleros, y que el tío Simón fue también un actor de cine. Entre 1963 y 1978 participó en diversas películas como Cuentos para Mayores, Isla de Sal, El Reportero, La Bomba, Fiebre, La Invasión y La Empresa Perdona un Momento de Locura. En la radio también incursionó el tío Simón, donde tuvo un par de programas muy recordados, uno junto a su hermano Joselo, que se llamaba Media Hora con Joselo y Simón, en donde se mezclaba un poco el humor y la música, y posteriormente tuvo Coplas y Canciones, ambos en Radio Rumbos. Y bueno, ni que hablar de la televisión, donde el tío Simón obtuvo altísimos niveles de rating, de sintonía, con programas como La Quinta de Simón, Reina por un Día, Criollo y Sabroso, y Contesta por el tío Simón, que fue el programa pues que le dio ese apelativo que hemos venido usando para referirnos a Simón Díaz como el tío de toda Venezuela. Bueno, tenemos que recordar que Simón también cantó con al lado, o le rindieron homenaje, grandes artistas como Ray Conniff, Celia Cruz, Gilberto Santa Rosa, Julio Iglesias, Rubén Blades, Tania Libertad, Plácido Domingo, Joan Manuel Serrat, Caetano Veloso, Cheo Feliciano y María Dolores Pradera, entre otros cantantes que cantaron las diferentes canciones de Simón. Canciones muy recordadas como Mi Querencia, Tonada de Luna Llena, Sabana, entre muchas otras. Y bueno, hoy a las 8:48 de la mañana, su hija Beximar Díaz nos informó a través del Twitter, con lágrimas en los ojos, les anuncio al país que mi amado padre partió esta mañana en paz. Efectivamente, desde Biblioteca Viva y en nombre de todos los trabajadores bibliotecarios, elevamos una oración de paz por el alma del gran tío Simón. Y también a través de la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional hacemos extensiva la invitación a todos los usuarios y usuarias a copar los espacios de nuestras plazas Bolívar, la Plaza Diego Ibarra, porque son territorio de paz. Caracas es un territorio de paz. Somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Hoy recordamos a estos dos grandes venezolanos, como lo fue el tío Simón y por supuesto el padre cantor Alí Primera. Pero, ¿qué pasó con los lápices y los deditos en los teléfonos para comunicarse con nosotros? Bueno, ya por ahí alguien se comunicó, Eglis Rincón. Y Eglis Rincón dio la respuesta acertada en cuanto a cuál fue la primera película venezolana que obtuvo el premio Goya. ¿Sabes qué? Goya, yo pensaba que era la esposa de Goyo. Y cuando llegó aquí a Caracas le dijeron, dame la bolsa la de Goyo, lo demás te lo cuento después. Porque ella dijo algo muy elocuente, ¿no? Pero bueno, Eglis Rincón es acreedora, creo que de las más hermosas cartas de amor. ¡No! ¡Ah, no, vale! No, no, esa no es. Bueno, Eglis, te llevas... Y esto sí, verdad que es un gran premio. Cuentos de Horacio Quiroga, es una publicación de la Biblioteca Ayacucho, que además tiene una particularidad, porque tú lo manejas igualito que un teléfono celular. Viene en una edición horizontal, donde lo puedes leer mucho más cómodo en las instalaciones del metro de Caracas. Por cierto, hay que cuidar todas nuestras instalaciones públicas, hay que cuidar el metro, hay que cuidar el metrobús, hay que garantizarle el transporte a toda la colectividad. Y por lo tanto, cada uno de nosotros, ciudadanas, ciudadanos, que nos transportamos en el metro, por la vía subterránea o superficial, somos garantes de la integridad de los compañeros y compañeras que trabajan en el metro, de los usuarios y usuarios de este transporte, y debemos asumir con corresponsabilidad la manutención de nuestros espacios y nuestros servicios públicos. Por eso, el llamado a la paz, a la tolerancia y a no seguir permitiendo que se apodere la violencia y la intolerancia de algunos espacios de nuestro país. Y bueno, no hay otra cosa que el propio Ali Primera, Yufani, recordaba y al tío Simón, y escribió una hermosísima pieza que Roberto ya la tiene a tiro. Y escuchemos entonces en la voz del padre cantor, la tonada de Simón. Existiera Simón, ¿qué sería de la tonada si no existiera Simón? Me dirán que el pueblo existe, y lo mismo digo yo, y por la misma razón, ¿qué sería de la tonada si no existiera Simón? La tonada es buena moza cuando la canta Simón. La tonada es buena moza cuando la canta Simón. Parece que sus mejillas recobrarán el color que ha perdido nuestro pueblo al olvidar su canción. La tona es amorosa la boca de Simón, es brillante mariposa volando de flor en flor. Es como nombrar al hombre a la altura del amor. Es como nombrar al hombre a la altura del amor. Yo traté de enamorarla y ella me dijo que no. Yo traté de enamorarla y ella me dijo que no. Traté de robarle un beso y la boca me cerró. Y yo le noté los labios, muy contento y prisionero, el corazón de Simón. quemó en el pecho, bien sembrada una canción. Cada vez que oigo cantando al camarita Simón, me voy cantando bajito a golpe de corazón. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la esperanza? ¿Qué sería de la querencia por una patria mejor? ¿Dónde irá la mano abierta, la ternura, la razón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Y como llevo en el pecho bien sembrado una canción, me voy cantando bajito a golpe de corazón. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Biblioteca Viva, el espacio de la lectura, el espacio de la Biblioteca Nacional por Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Bueno, a lo mejor otro te lo estuvieras cantando, pero evidentemente que Simón fue un gran baluarte de este tipo de música, que la verdad que en la mañana eso lo despierta uno, aunque en la tarde también. Y Simón dejó de existir. Ali Primera decía, ¿qué sería la tonada si no existiera Simón? Simón ha dejado de existir en el día de hoy, pero nos ha dejado todas sus tonadas y toda su música, que todos nuestros oyentes pueden encontrarla en el Archivo Audiovisual de Venezuela y en las distintas colecciones de la Biblioteca Nacional. Así es, y por ahí está sonando el teléfono, que por ahí tenemos una trivia pendiente, ya tenemos una ganadora, y para la persona que está llamando, seguro nos está escuchando, vamos a cambiarle la pregunta: ¿cuál es el nombre del poeta de las cosas más sencillas? Oye, qué facilito, ¿no? ¿Y por dónde se están comunicando? Por el 0212-562-7949 o el 562-3953. Pero dilo más despacio, Vladimir. 562-7949. 562-3953. ¡Bingo! Bueno, esos son los números. No, la llamada no era con nosotros. Es con Roberto ahí que... Ajá, estás enamorada. No, ah, bueno. Bueno, mira, y así como tú invitabas a escuchar y a visitar el Archivo Audiovisual, también podemos invitarlo, hago otra vez en la referencia, para que asistan a la hemeroteca. En la hemeroteca nosotros tenemos ahí una gran colección de titulares y de ejemplares de la prensa nacional y extranjera. Pero sobre todo, los invitamos para que hagan un hecho comparativo, porque nosotros no debemos olvidar nuestro pasado, no debemos olvidar nuestra historia, y es bueno recordar cómo eran las manifestaciones, por ejemplo, estudiantiles en la denominada Cuarta República. Ali Primera fue víctima de esa represión y él mismo expresa en un testimonio recogido en una revista del Estado Falcón, Ediciones Nuevo Día. Ali Primera, El Canto Vivo de la Patria, y una realización, una investigación realizada por María Alejandra Carrillo, y allí se testimonia lo que les voy a leer a continuación de Ali Primera. El 14 de diciembre de 1967, la Universidad Central de Venezuela sufre el allanamiento más fuerte a las residencias. Los policías llegaron a las 4 de la madrugada. Se llevaron a más de 700 estudiantes, incluyendo a los de la residencia 2, incluso a las monjas que cuidaban la residencia femenina. A los estudiantes nos pusieron de rodillas, nos daban culatazos. Fue una operación planificada. Nos trasladaron al sótano del edificio Las Brisas, de la sede tristemente recordada Digepol, en Los Chaguaramos. Bueno, y es que antes era así, se llevaban a la gente y nadie, eran los famosos desaparecidos, nadie sabía dónde estaban. Hoy no, hoy se pone a la gente presa en público, se le aprecia a la gente delante de todo el mundo, hay testigos. Ya va, pero se le pone presa porque hay una transgresión de las leyes, obviamente, ¿no? Claro, el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución. Tú puedes salir y tú puedes protestar, pensar, pero recuerda que tu derecho termina donde empieza el del otro y no se puede permitir hechos de violencia, porque eso trae incertidumbre, trae incomodidad. Fíjate que, bueno, empezaron a destrozar las instalaciones del metro, los metrobuses. Y es una de las cosas más graves que hay, porque ¿por qué dañar lo que es de todos? O sea, ¿con qué derecho tú dañas algo que no te pertenece, que le pertenece a la colectividad, que le pertenece al país, que estamos defendiendo nuestra ciudad? No, y otra cosa también que nosotros, así como pedimos el respeto interno, también exclamamos el respeto internacional. Nosotros no pretendemos que la injerencia extranjera en nuestros asuntos, el gobierno de los Estados Unidos... Eso es inaceptable. Es inaceptable por todo, e inclusive criticamos las declaraciones del presidente de la hermana República de Colombia, Juan Manuel Santos. Creo que él tiene bastantes problemas ahí en Colombia para estar meterse, inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Así que a Juan Manuel Santos, a Obama, al Pentágono, a la Casa Blanca, preocúpese ustedes de sus problemas, porque fíjate lo paradójico, Estados Unidos ve con preocupación supuestamente una violación de los derechos humanos aquí en Venezuela. Recientemente, la semana pasada, un congresista y un grupo de estudiantes y de estadounidenses estaban protestando a las afueras del Capitolio y fueron detenidos, un congresista de los Estados Unidos. O sea que allá la intolerancia es tal que no se le permite ni siquiera a la gente levantar la voz. Hay un joven detenido porque tuiteó que, bueno, una agresión contra Obama. Ahora, imagínate tú que hasta un cura, un religioso, que lamentablemente hoy le dieron unos golpes, el padre Palmar allá en el Zulia, lamentablemente le dieron unos golpes, pero este padre, siendo cura, en vez de por el amor al prójimo, lo que le deseaba públicamente la muerte del comandante Chávez. Ah, bueno, y así es, tú tienes mucha razón, Vladimir. Los problemas de Venezuela los tenemos que resolver los venezolanos, entre hermanos y en paz. Desde aquí, desde Biblioteca Viva, desde la Biblioteca Nacional y de la Red de Bibliotecas Públicas, hacemos un llamado a la paz, y ya lo decía nuestro director general Luis Edgar Páez, mientras el fascismo está destruyendo, la Biblioteca Nacional y el sector cultura está haciendo lo que sabe hacer, cultura para la paz, construyendo espacios para la paz, y por eso seguimos reinaugurando bibliotecas, refaccionando bibliotecas, mejorando toda la calidad de nuestro servicio, realizando actividades que nos permitan promover una cultura para la paz, para la hermandad, para el encuentro entre los venezolanos, para el encuentro entre las comunidades, y por eso invitamos a todo el pueblo de Venezuela, para que se unan a este llamado de paz, para que promuevan la cultura de la paz y para que se acerquen a visitar la Biblioteca Nacional de Venezuela y los distintos servicios y colecciones que les ofrecemos. Bueno, hemos llegado al final de la programación de Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a través a las 3 de la tarde por esta emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Le agradecemos a todos los usuarios y usuarias por su cordialidad al estarnos escuchando. En el control del estudio, Roberto Pucci, y la dirección y producción de este espacio está a cargo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen de la Biblioteca Nacional. Y hablaron para ustedes Vladimir Quintana y Yufani Toledo. Los esperamos la próxima semana y nos vamos escuchando de Tío Simón, Lucero de la Mañana. Se les quiere y de gratis. Como no quieres ir.